¿Sabe que muchas veces el enemigo que quiere destruirlo a usted, a veces ni siquiera va a haber necesidad de uno empezar a reprender o de uno empezar a hacer muchas cosas? Basta con que uno se esfuerce por vivir en santidad y el diablo va a huir solo. Porque va a decir, no tengo por dónde entrar acá. Basta que usted se esfuerce por buscar la voluntad de Dios. Basta que usted se esfuerce por mantenerse en la palabra de Dios para que el enemigo solo se vaya. Vamos a orar un momento, hermano. Para nuestra vida someterla a Dios. Después viene todo lo demás del culto. Hoy día alteramos completamente el orden. Partimos por la predicación. Después viene venir todo lo demás. Pero vamos a orar al Señor. Padre, ahí hay uno que no estaba alerta. Estamos delante de ti, Señor. Ponemos nuestra vida entera, Señor, bajo tus manos. Cada cierto tiempo, Señor, tú nos vuelves a repetir, esto no depende de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, no depende de lo que uno pueda tener o no, esto depende de ti, Señor. Padre, hoy día queremos una vez más someter nuestra vida a ti, cada área de nuestra vida. Porque tú nos dijiste en la Escritura que si nosotros nos sometemos a Dios, ahí vamos a poder resistir y el diablo va a huir. Es cierto que muchas veces en la Escritura no hay diferencia entre mente y corazón. Pero para efectos nuestros, de seres humanos, poder entender un poco más, ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros miembros, todo nuestro ser, bajo tu señorío, Señor. Señor, permítenos darnos cuenta que si bien tú nos das tantos momentos para estar alegres, para compartir, para pasarlo bien, dentro de todo eso estamos en guerra y tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, Señor. No recuerdo bien hace cuánto tiempo fue, hace 2 o 3 meses nuestro hermano Jorge Muñoz predicó y sin exagerar el 90% de esta congregación acudió a un llamado a comprometerse contigo. Vuelve a hablar, Señor. No podemos hacer compromisos de manera liviana. No podemos ser, como dice la Escritura, hombres que digamos sí y después no cumplir. Si es contigo el compromiso, es contigo el compromiso y eso se mantiene. Hoy día, Señor, en el nombre de Jesús oramos para que por tu poder sean expulsados de alrededor de cualquiera de mis hermanos, de mi persona, de esta congregación, de cada persona que está en este lugar o que no ha podido venir hoy día. Todos espíritus que quieren apartarlo de ti sean expulsados, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también te pido, Señor, que inquietes nuestro corazón profundamente para usar las armas que tú nos has dejado claramente explicadas en la Escritura. Desesperadamente debemos estar aferrados de ti. Tenemos que hacer la reflexión que Pablo hacía de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, aún eso lo vivo en la fe que es del Hijo de Dios. Si Pablo pudo, nosotros también podemos. Porque el poder de Pablo no era de él, era de Dios, y nosotros tenemos lo mismo hoy día. Pero que nadie olvide, Señor, que para poder estar en esta batalla hay que someter nuestra vida a ti, hay que hacer tu voluntad, hay que vivir en santidad, hay que estar aferrados de la Escritura, hay que desarrollar la fe en ti, Señor. hay que tener las disciplinas de oración, de las disciplinas espirituales permanentemente en uso, Señor. Es iluso creer. Por tu misericordia y por tu gracia, Señor, podemos estar en pie. ¿Cuántas veces, sabiendo que no te hemos buscado de todo corazón, pero eso es porque tú lo permites, porque eres misericordioso, porque tienes gracia, porque tú no eres como nosotros? Pero no nos podemos engañar, Señor. Pero una vez más te pido, Señor, saca en el nombre de Jesús todo aquello, Señor, que nos trastoca las prioridades, que nos cambia, Señor, los objetivos en la vida, que nos hace perder de vista que lo principal eres tú, Señor, y de ahí fluye todo lo demás, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh amado Dios, amado Dios, amado Dios, amado Dios. Oh Dios, Señor Todopoderoso. Señor Todopoderoso, amado Dios, amado Dios. Amado Dios, amado Dios, amado Dios, abre los ojos, abre nuestros ojos, Señor. No queremos estar en la condición que veíamos hace un momento de aquellos que no te conocen, que dice que su entendimiento ha sido cegado, ya están cegados por el príncipe de este mundo. No queremos llegar, Señor, a ese punto. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, amado Dios. Bendito Señor. Bendito Señor. Bendito Señor. Porque la lucha que se da a niveles espirituales, celestiales, la das tú, Señor. Pero nosotros tenemos luchas acá. A veces creemos que todo lo vas a hacer tú solo y que nosotros no tenemos nada que hacer. Y podemos darnos el lujo de andar totalmente desprevenidos por la vida, y no es así. Y no es así. Y no es así. Señor, habla, habla, habla, habla nuestra vida. Porque tú sabes que en lo profundo de nuestro corazón queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu obra, Señor. Queremos compartir las maravillas que tú nos has mostrado, Señor. ¿Y cuántas veces llegamos frustrados a un día, al término de un día, y nos sentimos fracasados al término de un día porque nos hicimos el firme propósito de hoy día sí voy a hacer lo que tú me dices? Y no pudimos. Y no pudimos. Y a la mañana siguiente tú nos vuelves a esperar, por así decirlo. Y nos hacemos una vez más el firme propósito y después otra vez decimos no podemos. Padre, tiene que quedar claro en nuestra vida que tú tienes cuidado de nosotros y que tú tienes cuidado de nuestras necesidades básicas. Cuando tú dijiste que si uno buscaba el reino de Dios y sus justicias, estas cosas serían añadidas, es lo que tú habías dicho hace un momento. Y eso que habías dicho hace un momento eran nuestras necesidades básicas de alimentación, de vestido, de vivienda. No grandes riquezas, pero las necesidades básicas ya están suplidas si hacemos tu voluntad. Padre, que eso se haga carne en nosotros, que se internalice en nosotros, que no tenemos que sufrir por eso, porque tú lo vas a hacer. Tú prometiste, tú no eres mentiroso. Eso ya está cubierto, Señor. Y tú lo has demostrado en nuestra propia vida. Cuando uno, si nosotros ahora miramos hacia atrás y pensamos cómo era nuestra vida hace algunos años, por el camino que hemos recorrido, lo único que podemos hacer es darte gracias, Señor, porque no sé cómo lo haces, pero tú además prosperas materialmente. Y tú lo haces, lo has demostrado con cada uno, Señor. Entonces eso ya está, pero que no se nos olvide, que no se nos olvide. Para que el afán de este mundo no nos lleve. Para que el afán de este mundo no nos lleve. Dios mío. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú, oh Dios, enviaste a tu Hijo a morir, lo más preciado. Y a veces lo tomamos simplemente como un hecho más ya de la causa y como que olvidáramos todo lo que eso implica, Señor. Hoy día estamos vivos, Señor, por el sacrificio que tú hiciste, Padre. Amado Dios, te alabamos, Señor, en esta tarde, te alabamos, Señor, te alabamos, Padre, te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, Padre, saca de nuestra vida, saca de nuestro alrededor todo lo que nos impide, todo lo que nos pesa, todo eso que a veces no nos permite hacer lo que queremos hacer, Señor, que lo profundo de nuestro corazón anhela hacer tu obra y no podemos, Señor, saca todo eso, Dios mío, saca todo eso, Señor, saca todo, Padre, saca, Señor, que vamos a volver a tener, Señor, el fervor, Dios mío, por ti, Señor, es por ti. Por estar contigo, por hablar contigo, por escudriñar tu escritura, por escuchar tu voz, Señor, y eso después nos va a llevar a andar como debemos, Señor, en el resto de las cosas. Amado Dios, amado Dios, amado Señor, amado Señor, amado Señor, amado Dios, amado Dios. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Dios mío. Dios mío, ayúdanos, Señor. Sabemos que tú estás dispuesto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Y que no se nos olvide que estamos en una guerra peleando, Señor. Que podamos decir también como el apóstol que hemos peleado la buena batalla de la fe. Eso no es mera, no son meras palabras bonitas, Señor. Era para ilustrar la situación que han vivido y es la misma situación que vivimos nosotros hoy día, de batalla y de guerra permanente. Todo lo sometemos a ti, Señor, en ti esperamos, en ti confiamos, en ti creemos. De ti vienen todas las cosas, Señor. Y a ti siempre daremos gloria, amado Dios. Gracias, Señor, te damos, te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, Señor. Alaba al Señor, hermano, alaba al Señor. Alaba a Dios. Pueden venir los músicos, por favor. Alaba al Señor, alaba al Señor. Alaba a Dios, alaba a Dios.